abogado y juez de policía local, don Roberto Cano Cano. Antes que todo, muy buenas tardes. Bueno, hoy día en el lanzamiento del libro de la señora Norma Valdovinos, coméntenos sus sensaciones con este gran marco de público. Ha sido muy grato haber participado de esta actividad en un atardecer hermoso, en un entorno hermoso y, como dije, en una con una concurrencia también hermosa, muy variada, muy buen marco de público, que bueno para una actividad que se lo merece. Norma nos entrega hoy día un trabajo, un libro. Yo me alegro mucho cada vez que se publica un libro por personas locales y sobre temas locales, y en este caso sobre la vida de Norma, que nos abre su intimidad para contarnos su historia médica. Usted lo que tuvo se una especial, porque fue la primera persona, tengo entendido, que vio. Sí, fui de los primeros en ver sus borradores, lo que indudablemente se agradece, porque eso es un acto de confianza para que uno pueda leer un libro y además lo pueda criticar y entregar las observaciones sobre la base de la experiencia que uno va adquiriendo en esto de publicar libros. ¿Qué le pareció cuando recién lo vio, esa experiencia? El tema es impactante, no estamos acostumbrados a eso, menos aún con una persona a la que se conoce, ¿ya? Tal manera que ese primer impacto hay que superarlo para ir viendo los otros elementos literarios que hagan publicable un trabajo como ese. ¿Lo recomienda, don Roberto? De todas maneras. Perfecto, muy amable. Gracias, Cristian.